Aprendí a sentirme bien, aprendí que yo también te puedo dejar. Entendí que nuestro amor no fue malo, fue peor y no va a cambiar. Que se curó y te...